Música subterránea, música con conciencia. Miseria, hambre, desesperación. Un drama que se arrastra desde siglos. Bueno, bienvenidos amigos a un programa más de Subsuelo S.A. Y bueno, trayéndoles acá un poco de música subterránea, música con conciencia. Y bueno, el episodio de hoy va a ser un especial. De hecho, será la parte 1. Más adelante tendremos otras partes. Haciendo un repaso de algunos de los discos que ha editado el sello estadounidense SPHC Records, sello que lo lleva nuestro amigo Dan McGregor, que bueno, este es un loco aficionado, amante del underground, de lo subterráneo. Y bueno, parte de este sello es precisamente eso, recuperar ciertas joyas del underground mundial, como también descubrir nuevas bandas que se abren paso. Y bueno, soy Esteban Campos en Subsuelo S.A., trayéndoles, como les dije, poquito música subterránea, música con conciencia. Y bueno, empezamos con Ruido, bastante Ruido, y eran los más que veteranos, más que clásicos, los peruanos de Atrofia Cerebral. Y bueno, este dúo de dos personajes, como les digo, más que reconocidos en la escena extrema, tanto a nivel mundial como en su natal Perú. Estamos hablando de José Morón en la voz y en la guitarra y Miguel Tipacti en la batería. Y bueno, estos eran un par de, bueno, unos tres creo que se fueron, temas extraídos de su 12 pulgadas llamado Fase Crítica, editado por el sello SPHC. Y ahora bueno, desde Perú nos vamos hasta Finlandia. Vamos a escuchar esta banda llamada Backlash. Como ellos mismos dicen, Punk is Danger. Y bueno, son cuatro temas en un bonito 7 pulgadas que tocan un hardcore bastante al estilo japonés. Y bueno, haciendo un sonido bastante particular. Entonces esto es Backlash desde Finlandia. Down. Bueno, ya terminaron de escuchar desde Finlandia la gente de Backlash. Y bueno, continuamos, vámonos ahora hasta Brasil. Vamos a escuchar esta banda llamada Detesto, que bueno, ellos hacen un debut bastante interesante, bueno, acercándose a ese sonido sueco y o algunas bandas como Wolfpack, The Sphere, entre otras. Y bueno, este disco también es un 7 pulgadas de la banda Detesto desde Brasil. Bueno, sonaba Detesto desde Brasil y ahora viene una banda chineada del sonido extremo de por acá. De ahí una banda que tal vez no participó mucho en conciertos en vivo, sin embargo, sí hizo bastantes grabaciones y sí dejó bastante material en sus espaldas, bastantes compartidos en cassette, por ahí algunos CDs y también algunos vinilos. Y bueno, este sello se dio la tarea de sacar en un bonito formato 10 pulgadas a la gente de Exacerbación. Y bueno, el disco se llama Ser Humano Atroz. Es interesante, me gustan las reseñas que hace el viejo Dan en su catálogo. Por ahí menciona que, bueno, Exacerbación, una banda que ha estado consistente en algunos sonidos del grindcore, sonidos más sinceros y resonantes que este mundo ha conocido. Se hizo fan desde el 2011 gracias a su compartido con Pennhaser y luego se enamoró de ellos con su EP Desastre Humano, que dice el Dan que sigue siendo uno de sus discos favoritos que ha tenido la suerte de sacar. Y bueno, este disco 10 pulgadas recopila varias de sus pistas, alrededor de 12 años en esas recopilaciones de en cassettes, en splits, por ahí algunos lates, por ahí también un flexi, etcétera. Y termina ahí con unas palabras: prepárate para atravesar una pared con la cabeza mientras te sumerges en la mayor exportación de grindcore de América Central. Vamos a poner varios temitas. Esto es Exacerbación, de acá de Costa Rica, de su 10 pulgadas llamado Ser Humano Atroz. Como pudieron escuchar, también me uno a esas palabras de Dan, donde se menciona que es una de las mejores bandas de gran corte por acá. Y bueno, aunque ahorita hay bastantes bandas que están saliendo, que vale la pena darles la oportunidad, darles la escucha, apoyarlos con el material que sacan y obviamente apoyarlos en los conciertos. Y bueno, como les dije, Subsuelo S.A. nos pueden escuchar todos los lunes de 7 a 8 de la noche acá en la emisora www.novahitsradio.com, desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Y bueno, continuamos. Vámonos ahora con una banda de Japón llamada Sarushibai. Bueno, el título viene con la tipografía japonesa, así que por ahí la traducción es lo que dice. Sarushibai es la banda y el disco se llama Pride of a Person in the Shadows. Y bueno, un material del 2023 cuando sacaron este bonito disco. Y por ahí mencionan que bueno, esta banda mamó de la leche de sellos como ADK Records, Alchemy Records, Political Records, entre otros. Y si se te hacen conocidas bandas como Stalin, Kikeiji, Sekiri, Aburadako, entre otras, pues te va a gustar esta banda Sarushibai. Y bueno, este disco es bastante interesante, un sonido así bastante punker, el otro tiene sus elementos ahí bastante explorando nuevas texturas, nuevos sonidos, así que bueno, vamos a escuchar. Esto es Sarushibai. にするすべての人たち、あなたが私たちを見ているのと同じように、私もあなたたちをいつも見ています。いつも後ろから、 ほら後ろ、 bueno, así es, cualquiera que esté interesado en el punk, en el verdadero punk, do it yourself, sabe que en Japón tiene una de las escenas más grandes del mundo. El volumen de producción discográfica es comparable al de continentes enteros, o bueno, obviamente su cantidad de gente y demás, ¿verdad? Y bueno, Tokio es una de las ciudades más grandes del mundo, y con esa meca cultural, tiene una gran amplia gama de expresiones o raíces para exponer el punk. Así que bueno, otra de esas bandas del underground sería Ilia, que también es de, bueno, como les digo, de Tokio, y apenas una banda que tiene un par de 7 pulgadas. Sin embargo, una banda bastante prolífica que no ha llamado mucho la atención fuera de su país, pero tiene un poderío bastante importante. Entonces vamos a escuchar también de Japón. Esto es Ilia. Yeah. S.A. Martes y jueves de las 02 a las 04 horas. 2 horas cargadas de música subterránea, música con conciencia, desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Subsuelo S.A. Este podcast se escucha por Nova Hits Radio y se transmite por novahitsradio.com. Radio Cruda, difusión libre para una generación libre. Bueno, así es, ya escucharon las cuñas de las emisoras donde nos retransmiten fuera de acá, fuera de nuestra casa actual, novahitsradio.com. También es importante recordarles que los programas son en vivo los lunes de 7 a 8 de la noche. Sin embargo, en el transcurso de la semana también quedan colgados en diferentes plataformas, por ejemplo en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com, o también nos pueden encontrar por iVoox o archive.org. Y bueno, desde Japón ahora nos vamos a brincar bastante terreno y nos vamos ahora hasta México. Vamos a escuchar esta banda llamada Agravio, que bueno, Agravio nace de las cenizas de la banda Sacrificio, y bueno, ellos intentaron buscar cómo la vida cotidiana afecta en nuestro llamado tercer mundo, y bueno, como ellos mismos dicen, nos encarcela y nos amarga muchas veces. Y bueno, Agravio por acá tiene un demo con 7 temas en un bonito 7 pulgadas de hardcore, sonido extremo, bastante acelerado, y así que vamos a escuchar. Esto es Agravio desde México. Yeah. Bueno, otra de las bandas costarricenses que el sello SPHC se dio la tarea de editar y lo editó en un bonito 12 pulgadas. Estamos hablando de la banda Pesadez. Y bueno, voy a leer un poco de la reseña que el mismo Dan hizo acerca de este disco. Dice, bueno, cuando mi amigo me dijo que habían grabado un LP para una banda joven de Costa Rica, por supuesto yo tenía que escucharla. Y luego tenía que lanzarlo, porque Centroamérica tiene una escena punk vibrante que quiero ayudar y poner de relieve. Pesadez ha estado tocando David Crew desde el 2019, pero en su primer álbum giran hacia una dirección más blackened. Las canciones siguen siendo una destrucción implacable del David, complementándose con la soltura desvencijada y la brutalidad incansable que a menudo me gustan ese tipo de David. Con una guitarra cargada de ruido estridente, solos de guitarra caóticos y las voces con efectos bastante venenosos. Hay un toque black metal distintivo que los distingue de sus pares más obvios. A todos nos gusta Sarcófago y Shit Lickers, ¿cierto? Bueno, sumérgete en una de las mejores bandas nuevas del punk centroamericano. Solo asegúrate que tus paredes estén reforzadas para que no puedas golpearte la cabeza directamente a través de ellas. Es la reseña del disco de Pesadez, editado por el sello SPHC, que es del que estamos haciendo un mini especial el día de hoy. Thank you. Bueno, así sonaba la gente de Pesadez. Y bueno, este sello, como les dije, hace liberaciones de bandas del subterráneo de diferentes latitudes, diferentes países y sobre todo diferentes escenas. Siempre y cuando al colega le llamen la atención, pues él hará todo lo posible por sacar ese material. De hecho, una de las bandas que suena por acá bastante interesante es desde Filipinas. La banda se llama Crepuscular Dawn. Y bueno, como él dice, vamos a escucharlos y regresamos con la reseña. Así sonaba la gente Crepuscular Dawn. Y bueno, hoy el programa estaba ahí un poquillo acelerado, un poquito como dijo aquella canción, el DJ puso en 33 lo que era en 45, pero bueno, cosas que pasan. Y bueno, Crepuscular Dawn, como les dije, banda de Filipinas. Y bueno, bastante interesante, por ahí menciona que bueno, ellos no tenían antecedentes para hacer este estilo de música, como ellos mismos dicen, algo de post-punk y goth, que le gustaban, lo cual era bastante particular, ya que es difícil hacer música oscura y fría en uno de los lugares más soleados y cálidos del mundo. Pero bueno, de eso es el punk y ellos quisieron hacer el cambio. Así sonaba Crepuscular Dawn, una excelente banda sin duda, que bueno, va a estar sonando ahí más adelante. Bueno, cabe destacar también que este sello, bueno, tiene su Bandcamp con bastantes bandas para escuchar y conocer, y también para comprar material. En la página se llama Believe in Punk, y donde pueden ingresar, pueden ver el amplio catálogo que tiene el sello, tanto de las ediciones propias del sello como también de otros sellos, que obviamente intercambiando material y demás. Y bueno, vámonos con otro de esos partos en 7 pulgadas. Vámonos con una banda o proyecto también de Perú. Esto es Materia Orgánica, que como él dice, que Perú para él siempre fue fértil en cuanto a sonidos de grindcore. Y a finales de los 80, con bandas como Atrofia Cerebral a la cabeza, que bueno, ya sonó. También por ahí habían bandas de grindcore, noisecore, gore grind, etc. Y bueno, Materia Orgánica sacó en 1991 un cassette, y ese es uno de los puntos culminantes del grindcore suramericano. Bueno, antes de Dios Hastío, antes de Hades, un par de adolescentes se juntaron para grabar 9 temas en 10 minutos de grindcore crudo, brutal y jodido, con una versión de Siege en esta cinta. Y bueno, la cabeza de Dan dijo, bueno, si esto se hizo en cassette, ¿por qué no hacerlo en un bonito 7 pulgadas? Para que no suban los precios, como es de costumbre de las bandas oscuras suramericanas. Entonces esto es Materia Orgánica. Así sonaban la gente de Materia Orgánica desde Perú. Ya saben, Subsuelo S.A. nos escriben al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o a la vieja usanza, apartado postal 4229-1000, San José, Costa Rica. Y recuerden, los programas se van a estar colgando en nuestra casa, www.beneficiointerno.blogspot.com. Y bueno, de Perú ahora nos brincamos hasta Grecia. Vamos a escuchar esta banda llamada Pánicos, que bueno, fue una de las bandas pioneras o clásicas del crust griego allá en los 90. Y bueno, pues una banda bastante notable en esa escena. Sus discos anteriores como Chaotic End, Naita, entre otras. Y bueno, estos griegos tomaron algunos sonidos clásicos del crust inglés y el americano y los transformaron en sus propias expresiones únicas. Y así que bueno, vamos a escuchar esta banda Pánicos, donde por ahí hacen unos pinceladas como sonidos a lo Amevix y Neurosis por ahí. Bueno, esto es Pánicos desde Grecia. Lizargo. Bueno, llegamos al final de un episodio más de Subsuelo S.A. y bueno, siempre se me hace corto el espacio. Bueno, quedaron bastantes bandas por fuera, así que quedará una segunda parte. Entonces ya saben, busquen el sello SPHC, y igual como Believe in Punk, para entrar a su página, ver las producciones que tienen y obviamente comprar material. Y los dejo con un extracto, ya que no me da tiempo de poner todo el tema, de un disco compartido bueno, tengo acá el forro y bueno, vamos a ver qué se me hicieron. Bueno, vámonos con una banda llamada CSMD, que bueno, son una banda que viene haciendo ruido desde 1998. Es de una mezcla de gente de los Países Bajos y Estados Unidos. Bueno, esto es algo de real y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Esteban Campos presenta Música con Conciencia. Subsuelo S.A. Recordá, Subsuelo S.A. Música subterránea.